Llegamos a la hora señalada, todos los lunes, de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. ¿Qué tal? Una vez más con el programa Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, programa 23-24, aquí en compañía de don José Cipolletti. José, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, buenos días. Lamentando la ausencia de Fernando Ávila. Pero bueno, ya hemos hablado con el director de la radio para que le descuente el salario diario, ¿cierto, Mario? Sí, por supuesto. El señor Ávila está, no sabemos por qué lugar del planeta andará, nos ha dejado acá. Bueno, así que lo cual garantizará que haremos un buen programa. Y justamente hablando del director de la radio, hoy va a ser una de las entrevistas que vamos a tener en el programa de hoy. Con Gabriel Sampaio, el joven director de la radio, muchacho de 24 años. ¿Vos lo has conocido? Ya sí, lo has tratado. Sí, una persona muy afable para el trato, una persona de una inteligencia diferente y con una experiencia de vida que también seguramente lo ha ayudado a forjar su manera de ver el mundo. Sí, a pesar de su juventud. Así que sugiero, ¿no es cierto?, que le escuchen la entrevista, está muy buena, cuenta acerca de sus expectativas en la radio y también parte de sus vivencias, fundamentalmente sus vivencias como persona privada de la libertad durante 5 años, que le ha tocado atravesar esa experiencia aquí en la cárcel de Batán, en la vecina localidad. Y la otra entrevista está relacionada con el nuevo director de la cárcel de Punta de Rieles, en Montevideo, que es el sitio donde hemos estado. El nuevo director es, no me sale el nombre de pila, pero es el negro Parodi, que hemos estado compartiendo. Y vaya la curiosidad, José, el nuevo director de la cárcel de Punta de Rieles es un educador. Uno pensaría en principio un educador dentro de una cárcel, dirigiendo una cárcel. ¿Esto tiene algo que ver con una cárcel? Sí, por supuesto que sí. Y si nos atenemos a los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, el educador sería la persona indicada para estar. Bueno, yo estoy en contra de la palabra educar, ¿no? Esto lo hemos conversado en varias oportunidades, Mario. Para mí el Estado no puede, es una veleidad autoritaria hablar de educar al soberano. El soberano se lo informa y no se lo educa. Esta es mi opinión particular. Claro. Pero bueno, de todas maneras, esta es la palabra que se difunde. Y como si vamos a hablar, si yo propongo hablar de un informador, vamos a entrar en una polémica que no viene al caso. Claro. Pero en respuesta a lo que acabas de preguntar, sí, a mí me parece que lo adecuado es para un programa que intenta normalizar la vida de aquel que se ha apartado del sistema normativo de un país. Lo indicado es que sea alguien que esté preparado para transmitir conocimiento, para transmitir vivencia, para transmitir expectativas y para rearmar la vida de una persona, ayudar a rearmar la vida de una persona. Y vos sabés, mirá, ahora, de este hombre también me llama la atención su anterior empleo, antes de ser educador y antes de ser director de una cárcel, Mario. Sí. ¿A qué se dedicaba? Porque no es uruguayo. No, este es el anterior. Vos estás hablando de el anterior. El anterior director fue Rolando Aversún, que hoy es el número 2 de lo que en Uruguay vendría a ser el servicio penitenciario, que allí tiene la denominación de Instituto Nacional de Rehabilitación. Ese era el anterior director de Punta de Rieles, que ahora está en este lugar. Bueno, y Rolando, su nacionalidad es cubano, y él lo dice muy públicamente. Él formaba parte de los servicios secretos de Cuba, ¿no es cierto? Luego, su historia, creo que no cometo ninguna infidencia, él se enamora de una mujer uruguaya, y bueno, decide salir. James Bond tiene sentimientos. Sí, un James Bond con sentimientos, un tipo muy particular, bien. Rolando. No quiero hacer la soncera de llevar de lo singular a lo general, pero alguna pequeña reflexión, aunque sea corriendo el riesgo de equivocarme, pero me da la sensación de que hay una diferencia entre algunos servicios secretos de algunos estados y otros servicios secretos de otros estados, que cuando dejan su vida en el trabajo que el estado les permitió desarrollar, están capacitados, o por lo menos en este caso estaba capacitado para ser un buen director de cárcel y para ser un buen funcionario en esa área en la República Oriental del Uruguay, comparándolo con algunos de nuestros espías que se han preparado durante toda su vida para espiar a famosos, para el chismerío barato, para servir al gobierno de turno, ¿cierto, Mario? Seguramente, sí. Quería comentarte, sino, pero vos es otra cosa, porque bueno, estuvimos ciertamente en Montevideo con Fano Ávila instalando una radio en la cárcel de Punta de Rieles. Bueno, Fano se quedó aprovechando el fin de semana largo, paseando por allá, que bien merecido lo tiene, con Jimena, su novia, ¿no es cierto? Y nos contactamos y vinculamos con unas cuantas personas, pero estuvimos charlando y mirá vos qué curiosidad, no hace mucho tiempo las cárceles de Uruguay dependían en el organigrama estatal del Ministerio de Cultura. Ajá. Del Ministerio de Cultura. Esto creo que es todo un dato y durante muchísimos años fue así. Luego, recuperada la democracia, pasa a la órbita del Ministerio del Interior. Y hoy están trabajando. Qué paradoja, ¿no? Sí. Con la dictadura, dependiendo del Ministerio de Cultura. Sí, históricamente venía la dictadura, esto no lo tocó, ¿no es cierto? Y lo mantuvo así. Claro, y hoy están general en el Ministerio de Cultura y listo. Seguramente, habrá sido así. Y hoy están más que nada, bueno, trabajando porque, digamos, el área de cárceles sea organismo autónomo y autárquico, ¿no es cierto? Que simplemente dependa directamente de la presidencia. Bueno, son los procesos que están intentando llevar adelante. Hablando de la inteligencia, habría mucho más para hablar del tema de Uruguay y sus cárceles, pero bueno, quizás lo hagamos en otro momento. Pero hablando de la cuestión de la inteligencia, también hacer una alusión de lo que en esta semana podría ser el anticabeza de termo, hacer alusión, creo que es una noticia ya conocida, que nuestro amigo Marcelo Saín, socio de APP, termina de hacerse cargo de la dirección de la Escuela Nacional de Inteligencia. Creo que esto es una buena noticia, sí. José. Sí, realmente es una buena noticia. Bueno, no voy a redundar en lo que vos acabas de decir y lo que hemos dicho durante varios programas en la radio con respecto a las cualidades de Marcelo Saín. Sería repetir y repetir hasta el infinito. Entonces, quedo con lo que vos dijiste. Sí, realmente estamos todos muy contentos. Y bueno, las casualidades, justamente antes de conocer esta noticia, la semana anterior teníamos la entrevista con Marcelo Saín, que le decimos a nuestros oyentes, puede ser escuchada en el podcast de la radio. Ahí está la entrevista, que fue, como de costumbre, muy buena. La paradoja de Uruguay, ¿cierto, Mario? Que tiene un proyecto carcelario, se puede decir que progresista y en progreso, y sin embargo mantiene el doble de prisioneros que Argentina, claro. Con una población de 4 millones de habitantes, qué conflictividad tremenda puede tener Uruguay, seguramente estará llena de punguistas y hurtos menores, y después habrá una población muy pequeñita de monstruos perversos y malvados que andan violando y matando por la calle. Sí, esto es realmente paradojal, inclusive en el contexto de, bueno, un gobierno durante muchos años viene gobernando el Frente Amplio, que se supone que es una política muy vinculada y muy relacionada con los derechos humanos. Sin embargo, en Uruguay, y esto es un dato que no es menor, continúa habiendo un poder judicial que a grandes rasgos es muy conservador. No es de casualidad que, es decir, la gente privada de la libertad la mandan allí los jueces, ¿no es cierto? Esto es lo concreto. Y todavía hay muchas asignaturas pendientes con el poder judicial uruguayo. Todavía está vigente en el país, es un país, su organización constitucional es un país unitario, ¿no es cierto? Todavía tienen vigente un sistema inquisitivo con los jueces de instrucción. Bueno, que esto dicho así no implica que será mejor ni peor con el sistema acusatorio, ¿no es cierto? Porque sí, con un sistema acusatorio también puede continuar creciendo la población reclusa. ¿Cómo ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires? Como ha ocurrido, y lo hemos hablado, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, yo creo que son los claros y oscuros de los procesos en todos los países, ¿no es cierto? Hay cosas buenas y cosas que, por las cuales todavía hay que seguir trabajando. Creo que evidentemente la gran asignatura pendiente es el tema del gobierno de la seguridad, ¿no es cierto? Me parece que estos son los temas que hay que continuar trabajando, replanteándose, insistiendo, ¿no es cierto? A ver de qué manera gobernamos el espacio público fundamentalmente y nos vinculamos con la conflictividad que se produce en los espacios públicos. Sí, seguramente, Mario. Esto lo hemos charlado y bueno, lo has expresado perfectamente, ¿no? Así que muchas veces. Bueno, creo que ya hemos hecho interesante presentación. Simplemente, hacer dos pequeños avisos parroquiales, en el sentido que en la semana que pasó se estuvo realizando en Buenos Aires la anunciada actividad de la Asociación Pensamiento Penal, vinculada con el diseño de políticas penitenciarias de un modelo penitenciario alternativo. Bueno, cuestión, naturalmente estamos todos muy influenciados por lo que ocurre en Punta de Rieles y ver la posibilidad de que ocurra lo propio en la República Argentina. Nos reunimos en Buenos Aires, cerca unas cuantas personas de diferentes provincias, de diferentes actividades, pensando en un modelo alternativo, penitenciario alternativo. Hemos tenido interesantes conclusiones, seguramente que en mayo venidero, en pocos días más, semanas más, vamos a estar presentando las conclusiones de este encuentro en el Congreso de la Nación y bueno, muy esperanzados en ver si es factible implementar alguna experiencia de esta índole en la República Argentina. ¿Vos crees, José, que será posible pensar en un modelo alternativo aquí en la Argentina? Sí, de muy largo plazo. Uh-huh. Muy largo plazo porque los modelos son el fruto de un proceso cultural que hay que revertir. Uh-huh. Solamente continuando con el modelo democrático, constitucional y de derecho podemos revertir no solamente eso, sino un montón de cualidades o actitudes de nuestra idiosincrasia. No lo veo como algo imposible, al contrario. Y nuestro país ha sido señero en muchísimas reformas a nivel mundial. Uh-huh. Así que no me parece nada extraño que nosotros podamos seguir progresando en este sentido. Antes que nada, Mario, quería hacerte una pregunta, ya que has estado allá en Punta de Rieles. A lo mejor es un poco... No es mi intención incomodarte con una pregunta que a lo mejor no puedas responder, pero estoy interesado en conocer lo que te voy a preguntar. ¿Por qué se llama Puntas de Rieles? No, yo también lo pregunté. Punta de Rieles es porque era la terminal del tranvía. Cuando había tranvías todavía en Montevideo, allí era la terminal. Así que por eso es lo de Punta de Rieles. Yo lo estuve también particularmente averiguando. Y bueno, luego ahí esa construcción siempre estuvo destinada para establecimiento penitenciario y durante la época de la dictadura allí se alojaban presos políticos, ¿no es cierto? Uno de los compromisos de la nueva dirección de Punta de Rieles fue la de que, bueno, en ese lugar donde había habido tanto dolor, nunca más, fue la promesa que hizo la nueva conducción, se iba a atentar contra la dignidad de las personas, del modo y el sufrimiento que allí había ocurrido. Sí, esto más realmente... allá de lo que la sentencia determine, porque las sentencias... en definitiva, por más legítimas y ilegales que sean, también atentan contra la dignidad de la persona encerrada. Pero por no en el sentido. Merecidamente o no, su dignidad se ve disminuida. Otra cosita, Mario, yo he preguntado lo de Punta de Rieles porque a lo mejor podríamos rebautizar alguna de las cárceles de Argentina con este proceso de ferrocarrilización que estamos viviendo y llamar, por ejemplo, Vagón Nuevo. Alguna nuevo cárcel vagón en el país. No es mala idea. Eso sería una idea para pensarla. Sí. En fin. No es una mala idea. Sí. Ah, y con respecto, me quedaba una idea en la cabeza que hace unos días estaba pensando, nosotros hablamos de presos políticos como si fueran una calidad especial de presos, y a mí me parece que la calidad especial de presos serían aquellos presos que están encarcelados por delitos políticos, porque presos políticos son todos. Claro, si ser prisionero es el final, es el punto final, la individualización de la norma, la identificación de la norma con un nombre y apellido, es el final de un proceso político que se inicia en el Parlamento de un país como el nuestro, continúa con la promulgación de la norma por el Poder Ejecutivo y la individualización por el Poder Judicial. Es decir, que todos, absolutamente todos los presos del país son presos políticos. Algunos de ellos pueden estar presos por delitos políticos. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, cerrando el bloque y en alusión a lo que vos decís, recordar las palabras del filósofo contemporáneo, el Indio Solari: si las cárceles siguen así, todos los presos son políticos. Yeah. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, aquí en plena Ruta 2, regresando luego del viaje y en compañía del nuevo director de la Radio Utopía, de Gabriel Sampaio, Gaby, a quien le decimos buenas tardes. Hola, Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, gracias, Mario, por esta oportunidad, y la verdad muy orgulloso de poder ocupar este cargo dentro de la Asociación Pensamiento Penal, ¿no? Bueno, macanudo, Gaby, para nosotros también un gusto que te integres a la vida de nuestra ONG, y en este caso, bueno, al frente de la radio, que es un espacio que, como vos bien sabés, estamos depositando muchas expectativas y que pretendemos que crezca y que vaya para adelante dentro de las posibilidades que implica una radio virtual. Justamente a propósito de esto, bueno, ¿cuáles son, digamos, tus expectativas? Si tenés alguna idea acerca qué esperarías, digamos, de Radio Utopía. Bueno, mira, primero decir que quién más que yo puede saber que esta radio lo que hace es darle voz a los que están más silenciados, como lo son los privados de libertad de distintos puntos del país, e incluso ahora actualmente de otros países, como lo es en la cárcel de Punta Alta, ¿no? Punta de Rieles, acá en Uruguay. Así que yo, que estuve del lado de adentro, sé que es una herramienta fundamental, muy importante, para que los internos puedan comunicar al medio exterior lo que sucede dentro de las cárceles, y bueno, un medio de comunicación fundamental en los tiempos que vivimos, ¿no? Y bueno, respecto de lo que yo pretendo ahora, estando de este lado, para la radio, es que pueda tener un crecimiento en cuanto a los oyentes, que se puedan ir sumando poco a poco nuevos seguidores, gente que pueda aportar algo más para la asociación, algo más para la radio, y que bueno, poco a poco nos podamos seguir extendiendo y abarcando un poco más el territorio, ¿no? Sí, seguramente, creo que ese es el compromiso. Si bien, como siempre decimos, en definitiva, creo que la idea no es hacer de Radio Utopía Radio Continental o Radio Mitre, sino, en definitiva, bueno, se trata de un medio alternativo, pero que inclusive por ahí a veces tiene bastante más llegada de lo que nosotros suponemos, porque no es solamente el hecho de que se escuche online, sino que al quedar colgado los programas en los podcasts, bueno, los usuarios, digamos, pueden escucharlo en cualquier momento del día. Bueno, sí, justamente creo que esto me parece que está bueno, Gaby, el tema de tratar de desarrollar la posibilidad que las personas privadas de la libertad puedan hacer uso de la palabra sin necesidad de que nadie las interprete. Y en este sentido, como vos estabas señalando, la idea sería que ahora se suma en estos días ya la gente de Punta de Rieles en Uruguay, también la unidad, si no me equivoco, creo que es la 45 de La Plata, y con un amigo, con Ariel, con quien vos ya, creo, entiendo, has estado en contacto y también está en esta misma idea. Sí, estamos con los últimos detalles con este muchacho Ariel, bueno, tratando de dejar todo en orden, configurando ya la herramienta necesaria para que puedan comenzar a grabar, así que calculamos que, yo estimo que para el mes que viene ya vamos a tener algún programita desde ese rincón de La Plata, y bueno, también otros programas de música, ¿no? En este caso también con nuestro compañero El Mamut. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con eso también. Sí, la idea, bueno, seguiremos en la medida de lo posible generando propuestas y alternativas. Me interesaba casualmente, y hablando de la radio y hablando de tu experiencia de vida, todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Y puntual y específicamente una realidad que vos la conocés bien de cerca, que es bueno, la posibilidad que las personas privadas de la libertad puedan tener acceso a un teléfono, puedan tener acceso a internet para distintos motivos, para estudiar, para hacer recreación, comunicarse con sus familias. Hay, yo creo, una idea en alguna parte de la sociedad, no hagamos las generalizaciones, siempre son injustas, en alguna parte de la sociedad que puesto el teléfono en manos de la persona privada de la libertad, indefectiblemente lo van a emplear para cometer delitos o alguna cosa por el estilo, cierta imaginería. Que no es de descartarse que esto pudiera ocurrir también, ¿no? Pero, ¿cómo es tu impresión a este respecto, tu experiencia, luego de haber estado inclusive en un establecimiento donde hay 1000 personas, ¿qué vos podrías decir, qué empleo se le está dando? Y contar además la realidad, a ver la cantidad de personas que tienen en forma clandestina, poniendo en riesgo, digamos, su conducta, este tipo de medios. Bueno, mirá, desde el punto de vista como interno, te puedo decir que es un medio fundamental, obviamente muy necesario, principalmente por el tema de los costos que genera el teléfono fijo, ¿no? Y que son muy, muy diferenciales con lo que las empresas de telefonía móvil ofrecen, por ende, ese sería el primer punto. En cuanto a la cantidad de teléfonos clandestinos, me atrevo a decir que casi el 80% de los internos, por lo menos en la cárcel de Batán, que es donde yo estuve, tienen teléfono. Y que yo conozca, solamente, mira, en 5 años que estuve yo ahí adentro, he escuchado 2 casos nada más de secuestros virtuales, así que saca tu porcentaje, tus conclusiones. Esto es totalmente desacertado pensar que porque tengan un celular o acceso a internet puedan incrementarse la cantidad de delitos. Y después, no sé, desde el punto de vista humano, me parece que en los tiempos que vivimos, en este siglo, la comunicación y el internet forma parte de un derecho elemental del ser humano, propiamente de la comunicación, ¿no? Y que si le estamos privando a los internos de poder tener un celular, los estamos privando también de poder acceder a la tecnología, de poder acceder a la información. O sea que no solamente le estamos privando de tener un celular, sino ya nos estamos involucrando en el área de los derechos humanos, ¿no? Sí. Estamos obviamente totalmente de acuerdo. Vale, viene a cuento señalar este fin de semana que pasó. Hemos estado una vez más en el establecimiento en Punta de Rieles, en la hermano República del Uruguay, donde yo he podido presenciar perfectamente una cárcel, digamos, donde hay prácticamente 600 personas que penados, condenados, por delitos importantes, ¿no es cierto? No es un jardín de infantes, ni mucho menos. Bueno, y ahí pudimos apreciar en este establecimiento tan importante, todas las personas con su teléfono celular, hablando con sus familias, con los hijos, sin ningún tipo de inconveniente, lo más normal del mundo, y ver inclusive cómo los muchachos nos comentaban de qué modo el tema de tener el teléfono y poder comunicarse contribuye, digamos, a la pacificación. Pero bueno, todavía en nuestro país me parece que siguen subsistiendo muchos prejuicios en este aspecto, ¿no es cierto?, de que si se liberara, no sé qué fantasía piensan que llegaría a ocurrir, ¿no es cierto, Gaby? Sí, justamente me quedó un detalle, que de hecho es bastante importante, que cuando los internos pierden la comunicación con la familia, se genera una especie de resentimiento, y además, al no tener el celular, y bueno, justamente relacionado con la falta de comunicación familiar, un cambio de actitud, se empiezan a generar más conflictos en la población carcelaria, incrementan las peleas, las discusiones, las problemáticas diarias. O sea que otro punto a favor para la comunicación telefónica es que reduce la violencia, ¿no? Esto está, me parece a mí, directamente relacionado con el tiempo. Y es así, cuando el interno tiene demasiado tiempo mal distribuido, es decir, que no lo tiene ocupado en ninguna actividad importante, ya sea recreativa, comunicacional, educativa o laboral, empiezan los conflictos. Es así. Sí, es así. Gaby, bueno, ya como para ir terminando este primer reportaje al director de la radio, me interesaría por ahí que si quisieras hacer alguna reflexión desde tu nueva situación, desde tu nueva condición puntual y particularmente la situación del liberado, el hombre, la mujer también, por supuesto, que egresa de un establecimiento penitenciario luego de haber cumplido una condena o lo que fuera. ¿Qué situación se encuentra cuando sale al medio libre? Bueno, la verdad que lo que acabas de decir es un punto increíblemente importante, y la verdad que está muy descuidado. Soy muy crítico de este punto, justamente porque, bueno, yo pasé por esta situación hace poco y debo decir que el Estado no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad sobre la persona liberada. En mi caso, tengo la posibilidad, gracias a Dios, de poder contar con un apoyo familiar, con un sostén, una casa donde ir, un techo donde poder dormir, un plato de comida. Pero hay muchos casos adentro de la cárcel que las personas, debido a la cantidad de años que pasaron ahí adentro, han perdido su familia, muchos son de otras regiones. Y bueno, eso, el patronato de liberados no funciona muy bien, que digamos, o sea que lo que vendría a ser el tratamiento post-penitenciario, la verdad que funciona muy mal, muy mal. Si yo no hubiese tenido familia, no hubiese tenido un lugar a donde ir, la verdad es que al Estado no le importó, porque nadie se comunicó conmigo para saber si yo tenía dónde ir, si tenía trabajo, si tenía comida. Así que te imaginarás, Mario, que debo agradecer tener una familia, ¿no? Y la verdad que debe ser muy, muy complicado para aquellas personas que no tengan un lugar donde ir. Sí, ciertamente me parece que esto forma parte de la problemática de la cual no se hace cargo el Estado, que bueno, es quien produjo el encarcelamiento, quien supuestamente debería regresar a la sociedad a un individuo en condiciones de no volver a tener conflictos, porque bueno, esto es lo que nos interesa finalmente a todos como ciudadanos, tratar de vivir en una sociedad en paz y con la menor cantidad de conflictos posible. Pero también hay otro aspecto, no sé, vos hace, bueno, pocos días en definitiva que estás afuera, por así decirlo, pero no solamente el Estado, también un poco capaz podés hacer alguna idea acerca de qué es lo que ocurre con la sociedad. Quizás que a vos no te haya pasado directamente, pero claro que conocerás muchas historias acerca de la receptividad del resto de la sociedad, en el sentido de facilitar, de darle trabajo a la gente, de tratar de incluirlos, de no segregar a aquel que tuvo la experiencia de la cárcel. Sí, la verdad que en realidad es una seguidilla de problemas, porque te imaginarás que cuando uno sale de la cárcel es complicado. Ya los antecedentes directamente son perjudiciales a la hora de buscar trabajo. Nadie te quiere contratar. Hoy en día es muy fácil acceder, ya sea por internet o por cualquier otro medio, a una ficha de antecedentes de la persona, y directamente, si estás en una lista de espera, analizan los currículums y las fichas de cada uno, y ya cuando notan que tenés antecedentes, directamente ni siquiera te llaman. Así que en cuanto a lo laboral, es prácticamente, no sé si imposible, pero sí muy difícil, sobre todo en relación de dependencia. Quizás uno puede rebuscarse haciendo alguna changa o algún trabajo de ese tipo, pero la verdad que no es muy próspero para la vida de una persona, ¿no? Tiene que tener mucha suerte y nada, esta es otra falla, me parece a mí, que del Estado, y sobre todo, bueno, no quiero profundizar, pero es un tema muy complejo, pero el tema de los antecedentes, qué sé yo, es algo muy complicado, me parece a mí que, no sé, yo veo claros indicios de inconstitucionalidad respecto de los antecedentes. Sí, una, digamos, una suerte de barrera, una barrera más que se le coloca al hombre liberado. Bueno, Gaby, una última preguntita quisiera hacerte. Vos sos un caso particular, sos un tipo que, qué sé yo, bueno, que has salido, te has capacitado, estando ahí adentro, te has preocupado por estudiar, por ser un mejor, ¿no es cierto? Y no te conocía cuando entraste, pero bueno, te conozco ahora que saliste y me da, bueno, tengo la mejor de las ideas. Sin embargo, al margen de tu caso particular, me interesaría saber cuál es tu opinión acerca de la cárcel como un factor, si cumple su propósito de mejorar a las personas que han pasado por ahí, si las personas, según tu perspectiva, lo que has visto y has vivido, el hombre, la mujer que sale de la cárcel, si sale mejor que cuando entró, si sale peor, ¿qué visualización tenés vos de este tema? Bueno, desde mi punto de vista te puedo decir que el sistema este penitenciario está totalmente... es un asco, la verdad que funciona muy mal. No tiene ningún efecto positivo sobre la persona. La realidad es que las personas que ingresan ahí adentro no pasan por ningún tipo de tratamiento. No hay una seriedad en cuanto al ofrecimiento de planes educativos o de trabajo, capacitación. Hay muchas trabas para aquellas personas que quieren hacer o progresar en su vida o realizar algún tipo de estudio. De hecho, me parece que el sistema funciona al revés. Si el objetivo del sistema penitenciario es lograr definitivamente la exclusión de la persona de la sociedad, lo están logrando. Ahora, de fin resocializador no tiene nada. No tiene nada, ese sistema está totalmente obsoleto. Y nada de eso, la persona evidentemente sale mucho peor. Y el problema, como decíamos antes, no, más allá de que adentro no funcione, cuando la persona recupera la libertad, tampoco hay ningún sostén del lado de afuera. Así que lo más probable es que la persona vuelva al lugar que lo llevó a la cárcel y evidentemente caiga en la reincidencia, ¿no? O sea, se forma un círculo vicioso el círculo vicioso del mal, digamos, el círculo vicioso penitenciario, que es un ida y vuelta de nada, digamos, es vacío, es dolor, es sufrimiento, es encierro, y cada vez uno se siente más excluido. Aquellas personas que, como yo me incluyo, que tuvimos la oportunidad a través de la lucha y que quizás tuvimos esta oportunidad porque pudimos ingresar a la cárcel con un nivel de conocimiento distinto al del resto de la población, y que quizás pudimos contar con herramientas diferentes para defendernos ahí adentro, somos los que hemos impulsado algunas herramientas o posibilidades hacia los demás, pero siempre es la minoría, y esto no alcanza, esto debería venir directamente de las autoridades, ¿no? Bueno, Gaby, la verdad que creo que ha sido una nota muy muy linda la que hemos hecho. Esperemos que también le agrade a quienes nos van a escuchar. Y bueno, y esperemos que hayas quedado conforme, de tal modo que nos renueves el contrato para poder seguir haciendo el programa, que no nos saques de Radio Utopía, y bueno, que podamos seguir adelante. Gaby, gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, y bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Y bueno, efectivamente vamos a continuar con este programa por el momento. Ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. En la noche montevideana nos encontramos con Luis el Negro Parodi, el flamante director del Centro de Rehabilitación de Punta de Rieles, este sitio que tanto venimos promocionando en Argentina desde la Asociación Pensamiento Penal. Negro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, un gusto estar aquí contigo, compartiendo y lo que hemos estado compartiendo durante todo el día. La primera pregunta para nuestra audiencia en Argentina, ¿quién es Luis el Negro Parodi? Bueno, voy a hacer un recorte, ¿no? Entre otras cosas, es un viejo educador que lleva trabajando en esto muchos años y que sigo tan convencido como al principio que se puede hacer una cantidad de cosas y que uno genera contextos todo el tiempo para que las cosas sucedan. Es eso. Es mi trabajo, que yo quiero mucho, y bueno, y hoy me toca dirigir, pero en realidad yo soy educador. Un educador al frente de, si bien creo que no es la denominación más exacta, una cárcel, pero bueno, lo que en principio, en apariencia de afuera, sería una prisión, es todo un símbolo, evidentemente. La segunda pregunta, Negro, ¿qué es para vos Punta de Rieles? Bueno, a ver, Punta de Rieles es una cárcel, la primera definición, va gente penada. Para mí Punta de Rieles es el desafío que tenemos en Punta de Rieles es mostrar que es posible generar contexto de aprendizaje en las cárceles. Y que se trata de eso, que la gente puesta en circunstancias distintas actúa distinta. Gruesamente es eso, bueno, después ahí habrá discusiones y algunos y otros no, pero en realidad Punta Rieles para nosotros es un lugar muy querido, para empezar. Estamos enmarcados en un proceso donde queremos sacar las cárceles en Uruguay del Ministerio del Interior y queremos que esto se transforme en algún organismo descentralizado, desconcentrado. Y dignificar las cárceles, que yo creo que en Uruguay y en América Latina dejan bastante que desear. Dignificar las cárceles, humanizar las cárceles. Y yo creo que además se generan procesos de cambios importantes. Negro, desde tu perspectiva, si tuvieras que definirlo, bueno, un poco rápidamente, ¿cuáles serían las debilidades y las fortalezas de Punta de Rieles? La fortaleza es que Punta de Rieles se parezca cada vez más a un pueblo, sin eufemismo. Hay requisa, está la policía afuera, pero ya que tenemos la... A ver, el desafío es que si la seguridad está afuera, en los perimetrales, adentro nos debería permitir espacios de libertad, valga la redundancia, importante. Entonces, la fortaleza está en el convencimiento de que... hay 500 personas caminando en Punta de Rieles todo el tiempo, trabajando, estudiando, jugando al fútbol, haciendo arte, yoga, bueno, todo el tiempo. O sea, que tiene una vida... El desafío es que sea una vida parecida a la afuera, valga la... esta simplicidad de explicación. Las debilidades, me parece que son varias, pero bueno, yo me apuntaría a la principal, es que estamos muy lejos de... que la gente, la formación de la gente que trabaja en estas cosas, todavía estamos lejos de ser aceptable en este sentido. O sea, que la gente que está a cargo de la cotidiana de la gente, primero crea que es posible y en segundo tenga una formación que le permita entender los fenómenos que suceden y no hacer juicios controladores, digamos. Poder entender lo que está pasando y diseñar estrategias de cambio. Esa es una debilidad importante. ¿Cómo apreciás, Luis, vos la inserción de esta experiencia en la sociedad uruguaya o en la sociedad montevideana? ¿Vos advertís que está suficientemente incorporado, que el ciudadano montevideano conoce lo que está ocurriendo? ¿Ustedes esto se lo están planteando? Sí, a ver. Es mi trabajo, yo decir, pero bueno, ha tenido buena prensa, ha habido mucha... Porque bueno, Punta Rieles, una fortaleza importante es que hay entre 200 y 300 personas mensuales que circulan por Punta Rieles, que son de la facultad, eso también hace a la cuestión. Entonces, esto trae un conocimiento, somos bastante reconocidos en algunos lugares, ha habido algo de prensa, hubo algo de televisión. Yo creo que cuando le mostré las cárceles se horroriza de lo que está pasando, pero al otro día que no las ve, más o menos, ya no le, como que no le importa tanto. Dicho esto, creo que Punta Rieles está siendo reconocida, por lo menos por algunos sectores, como una experiencia distinta. Y ahí salen todos los fantasmas, que seleccionamos gente, que llevamos los mejores, pero bueno, esas son cosas que no es así. ¿Cómo es precisamente el criterio para que, bueno, una persona, un condenado, un procesado, lo que fuera, un privado de la libertad, ingrese a Punta de Rieles? La condición sine qua non es que sea penado, que sepa el día que se va. Es la única cárcel de penado que hay en el país. Uh-huh. Y delitos sexuales no están siendo aceptados, no por nosotros, sino por el sistema. Nosotros estamos dispuestos sin problema. Pero bueno, esto lo agarramos así y narcos. No irían a Punta de Rieles. El resto no hay ningún problema, no importa los años de pena. Esto daría por larga discusión. Yo cada vez creo menos en las elecciones, digamos, de las cosas. Porque me parece que acá hay que fortalecer las propuestas. Y cuando seleccionamos gente, siempre le terminamos echando la culpa a que seleccionamos mal. Y eso es un error. tenemos, cuando nos va mal tenemos que hincarnos el cuchillo, ver en qué le erramos, sí, y mejorar la propuesta y mejorar la propuesta. Uh-huh. Pero esa es una discusión. Yo considero que yo no estoy de acuerdo en las clasificaciones. Uh-huh. Hay clasificaciones, de hecho, viven en determinados barrios, pero esas yo no las puedo evitar. Pero las otras, a Punta Arenas van penados, el que, por supuesto, nosotros tenemos un sistema, aceptamos mucho el criterio de los presos que piden gente. Nosotros en general viabilizamos que los que ellos piden, sugerimos que los traigan. Sí. Las familias, entonces nosotros lo que hacemos es sugerir estos nombres, uh-huh, nosotros ni conocemos, y los equipos de las otras cárceles los entrevistan y van a Punta Arenas. Y los comienzan a derivar. Luis, ¿qué posibilidades ves que experiencia del tipo de Punta de Rieles se pudiera extender a otros establecimientos uruguayos? ¿Esto está planteado? ¿Hay decisión política en este sentido? Sí, hay una decisión política. A ver, las cárceles siempre están en esta disyuntiva social, ¿no? De que si tiene una debilidad intrínseca, que si pasa algo, tiembla la clase política. Entonces, el proceso está interesante porque tiene el acuerdo de todos los partidos políticos cuando empezó este proceso. Dentro de este marco, hay una voluntad de que esto se extienda. Esta o otras parecidas. A ver, nosotros no queremos. Nosotros defendemos la nuestra, no le damos lesiones a nadie, ¿no? Sí. Eso me parece que es de cajón. Estamos dispuestos a aportar lo que podamos en esto, tanto que vayan a ver, a discutir, etcétera. Me parece que se están abriendo lentamente algunas otras experiencias que con sus particularidades irían en la dirección esta de poder ofrecerle, en realidad, lo que estamos haciendo es respetar los derechos de la gente, ¿no? Es como muy elemental. La privación de libertad, la única que saca es la libertad de circulación, digamos. El resto se lo violamos nosotros con los dispositivos que inventamos. Entonces me parece que eso es. Y hay ciertos lugares donde se ha mejorado algo y hay ciertos lugares que están haciendo otro tipo de experiencia que son bienvenidas. Repito, no queremos, nosotros queremos muchos hermanos, en la discusión que tenemos con el resumen. Queremos muchos hermanos, pero los hermanos no son iguales. Exactamente. Me gustaría saber qué opinas vos con respecto a esta visión que existe con que cuando vos tratás de mejorar un poco, humanizar la cárcel, si es que esto es posible, en realidad lo que estás haciendo es legitimándola, y hay algunos sectores más críticos o abolicionistas que dicen esto no se puede hacer y la única forma es combatirla para que desaparezca, no hay nada en el medio. Bueno, me parece bastante trasnochado ese planteo porque tiene muchos años y las cárceles siguen creciendo. Con el mayor de los respetos, yo creo que con el mayor de los respetos a todos los que piensan en estos temas, que en definitiva terminamos como sabiendo muy poco. Yo no comparto esa visión. Yo creo que la cárcel es una realidad. El abolicionismo está muy lejos. Yo no sé si los abolicionistas vivirían todo el tiempo con rapiñeros en la calle. Yo me parece que la sociedad tiene que tener algún sistema punitivo en algunas cosas. Capaz que es muy trasnochada mi posición, pero en realidad yo no sé si nosotros seríamos capaces de vivir todos así en este, ¿no? Que te rapiñen, que te violen los hijos, yo no sé, yo creo que no. Entonces lo que nos parece que si aceptamos esto de que es cierta punición, tenemos que transformar esta punición en una oportunidad, eso sí, pero por derecho propio. Entonces yo no comparto esa visión. Lo que trabajamos en el sistema, de alguna forma, todo lo que haga es legítimo, si lo planteas desde el punto de vista más ideológico, porque los que se oponen a esto también de alguna forma legitiman el sistema que lo produce. O sea que esa discusión me parece trasnochada, no actual, con el mayor de los respetos, porque me parece que cualquier actividad que uno haga en este sistema de alguna forma lo legitima. Si subís al ónibus, legitimás la empresa de comunicación. Y finalmente, claro, estamos viviendo en una sociedad capitalista donde esto parece que forma parte de estas características. Hablando de esto, la cárcel, a ver, si las cárceles son la reproducción de lo social, si aceptamos esta bueno, armemos un sistema de capitalismo entre las cárceles, que circulen las cosas y que sean los propios individuos los que decidan. Históricamente en Uruguay ha habido una cuestión con la entrada del capital a las cárceles, como un parapeto de tenios que dice acá no puede entrar, como que ya se apropian de... como si el preso fuera propiedad de los tenios y se vamos a cuidarlo. Yo creo que no. Que circulen las cosas y bueno, sí. Y inventar un sistema en una cárcel distinto al de afuera sería... Claro. Yo siempre digo, si van a hacer la revolución con nosotros, no empiecen con nosotros, ¿eh? Luis, justamente, hablando de cárceles y de capitalismo, esta es la segunda ocasión que venimos a Punta de Rieles y no siempre nos asombramos y nos llevamos cosas nuevas. En este momento, algo que me parece muy interesante que comentes, bueno, brevemente al menos, Punta de Rieles tiene un banco en su interior. ¿Cómo es esto? Dentro de la idea que llevamos, cuando llevamos era... esta cosa que uno lee, y bueno, estaba un economista hindú, entonces yo le comento a un preso que tenía un cierto nivel de informática, digo, estaría bueno organizar un banco. Y al otro día llegué, tipo, había bajado de internet las bases del banco que le llamamos el Banco de los Pobres. Y ahí empezamos y nadie creía mucho. Entonces el banco es que los 40 y pico iniciativas privadas son todas, porque algunas son de ellos mismos. Hay presos que se transforman en empresarios. Hay 4 emprendimientos que son de afuera, el resto son todos de ellos mismos. ¿Qué cantidad de emprendimientos hay aproximadamente? 32 hay en este momento. Productivos. Sí, sí. Y de servicio, ¿no? Es decir, almacén, roticería, confitería, ahora están haciendo una cafetería. Entonces, el banco es que cada emprendimiento, con regla de juego, de que los primeros 2 meses no se le cobra para que no matarlo, se le cobra un porcentaje de la ganancia. Esa ganancia va a un fondo común, ese fondo común es administrado por los internos que son elegidos por la junta de empresarios y llueven las cartas con el pedido de emprendimiento. Quiero poner conejos, caracoles, y tiendas, un carrito de torta frita. Entonces, la comisión directiva decide prestar esa plata. Entonces se las presta a una condición de devolución en un tiempo. O sea, hay 2 meses que siempre se perdonan para que el otro pueda levantarse. O sea, primero hay que levantarlo antes, ¿no? Sería un principio básico. Si estás en el suelo, primero te levanto y después te pregunto qué te pasa. Entonces, después empieza a pagar esto. No hay intereses. Y si se funde, se funde. En una reunión muy linda que hubo en Punta de Rieles, en una discusión, yo planteé, bueno, hay emprendimientos que se van a fundir porque no pueden sostener en el mercado interno ni para afuera. Entonces uno dice, bueno, yo pregunto, ¿y qué hacemos con los que se funden? Porque presos ya no nos pueden mandar, ya están presos. Y uno después de media hora de pienso, uno levanta la mano y dice, perdimos. De todas maneras, nunca es pérdida porque el fracaso también puede transformarse en un aprendizaje. Si lo trabajamos, tipo puede aprender, no de lo que yo le digo solamente, que es importante, sino de lo que él hace. En esta mezcla se juega mucho. En lo que yo digo, yo en términos de institución, y lo que él hace. En esta conjunción de cosas deberíamos encontrar algún camino. Luis, como para irnos cerrando y dedicarnos al asado que nos espera, ¿ustedes tienen algún tipo de medición, algún dato medianamente confiable acerca de reincidencia de las personas que egresan de Punta de Rieles? Confiable no, tenemos... sí, ese es un tema. Primera cosa, yo no hablo de reinserción y rehabilitación. Yo cuando me pregunta esta pregunta, pero después voy a contestar lo que me pregunta. Si la pregunta que me pregunta cuántos son rehabilitables y es pesimista, le digo ninguno. Si es optimista, le digo en todo. Y si es de la clase media uruguaya, le digo la mitad. Dicho esto, hay que ser serio en esto y medirlo. Nosotros tenemos una medición de que sabemos los que volvieron en el periodo este. Pero para ser serio en esto habría que medirlo en 10 años. Seguro. Porque estas vías son muy frágiles, estas y muchas otras,